Este es el espacio de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Red Ver, y los comités cívicos contra la corrupción afiliados en todo el país. Las viejas costumbres se pasean por las generaciones y en su marcha van perdiendo los pocos valores que las acompañan, pero contaminando a más seres humanos. Pero todos buscan cómo callar al cantor. Y como lo dice Horacio Guaraní en sus hermosos versos, cito: si se calla el cantor, se calla la vida. Cierro la cita. Los cantores denunciamos la corrupción, defendemos la verdad, hablamos por los que no tienen voz, luchamos porque la justicia sea igual para todos y exponemos a quienes, siguiendo la huella generacional, impiden el libre desarrollo, socavan la integridad de las personas, hieren de muerte la dignidad y matan al cantor, después de perseguirlo o perseguirla judicialmente. Lo hemos visto en medio de la tormenta de revelaciones sobre la corrupción, desde consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones, hasta la misma Corte Suprema de Justicia, pasando por la Presidencia de la República. Hemos visto en el caso Odebrecht, por ejemplo, cómo unos son demandados por un delito, pero otros que cometieron el mismo delito no lo son. Unos jóvenes que por codicia lo arriesgaron todo y perdieron, y cuentan quiénes más los acompañaron, pero encubren a otros. Decenas de congresistas en la cárcel, el resto impidiendo que les rebajen el salario que los colombianos les pagamos, que convierte esos puestos en una profesión, no en un servicio público. Todos tienen su historia, y los que vienen a reemplazarlos están escribiendo la propia. El cantor se convierte en un inconveniente, y los políticos, directores de organizaciones semipúblicas, como una Cámara de Comercio, por ejemplo, ensayan el organigrama de cómo callar al cantor. Primero, le piden a un periodista amigo que invite al cantor a una reunión para que reciba explicaciones de lo que está cuestionando. En ese primer intento se quedan muchos. Las explicaciones fueron suficientes para despejar las dudas del periodista. No se vuelve a hablar del tema y la gran audiencia del cantor se quedó sin saber si hubo alguna acción sobre la denuncia hecha inicialmente. En el otro escenario, el cantor no acepta la invitación ni pedida frente al crucifijo del Señor de los Milagros de Buga. Entonces comienza el paseo judicial, la persecución judicial para ablandar la resistencia del periodista o para callarlo. Hay demanda ante una fiscalía o una tutela ante un juzgado. Y un tercer paso, una demanda penal. El supuesto delito, injuria y calumnia. Este comportamiento es patético. Responde a una vieja costumbre de un supuesto líder nuevo. El ofendido se queja de daños morales, perjuicio de su imagen y de un atentado contra su honestidad y buen nombre. La persecución judicial es el último acto de la obra a callar al cantor, que sabiendo cuál puede ser el siguiente paso, se aferra con más contundencia al derecho de defender la verdad y denunciar a quien viola la confianza de un pueblo. El cantor rehúsa callarse y, como los versos de Guaraní, cito: que no calle el cantor porque el silencio cobarde apaña la maldad que esgrime. No saben los cantores de acachadas, no callarán jamás de frente el crimen. Cierro la cita. El periodismo es para contar cosas que el poder no quiere contar. Es una vocación de servicio que solo satisface su fiel y recto cumplimiento. Un periodista no persigue a nadie, pero sí denuncia todo lo que hacen para engañar al colectivo. No puede uno nutrirse de mentiras adornadas mientras la verdad es humillada, torturada y secuestrada. Las amenazas de muerte pueden ser el esfuerzo que hacen los comprometidos para impedir que la verdad triunfe. Las cumbres del poder son hereditarias y conectadas por una falsa lealtad negociada. Se sostienen como una transacción de compra-venta. De ahí nacen las alianzas manejadas por una desconfianza mutua. Cuando un periodista asume la defensa de la verdad, se pone en marcha la maquinaria del poder y vienen las amenazas, las demandas, las tutelas y obligan al periodista a enfrentar los tribunales, no a defender la verdad, sino a responder porque la imagen de los demandantes ha sido, según ellos, afectada, convirtiendo los pasillos del tribunal en pasarelas de los egos. Mientras cae el telón, porque, Cito, si se calla el cantor, se calla la vida. Cierro la cita. Ellos enfrentan la justicia con la justicia. Los cantores solo somos daños colaterales, pero no abandonaremos la misión. Es contra la corrupción. Y los quiero invitar para que se unan a este esfuerzo por preservar los valores, rescatar el civismo que otrora nos distinguió y devolverle la dignidad a los pereiranos y el espacio para que por lo menos las nuevas generaciones puedan volver a soñar con la frente en alto y sin necesidad de perseguir judicialmente a nadie. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias.